La milla 8 es una avenida con carriles separados para ambos sentidos que recorre la ciudad de Detroit, Michigan, Estados Unidos, en sentido este-oeste y viceversa. La milla 8 se hizo popular a nivel internacional debido a la película del mismo título, interpretada por el cantante Eminem en el papel protagónico del año 2002. Tradicionalmente se ha considerado que la milla 8 representa una división socioeconómica de la ciudad de Detroit. Así, la gente de bajos recursos económicos viviría al sur de la milla 8 y la gente de mejores recursos económicos viviría al norte de esta. Esta división habría empezado a incrementarse a partir de la década de los 60 del siglo XX, cuando se produjeron disturbios en Detroit y la población de mejores recursos económicos comenzó a abandonar la ciudad hacia suburbios y poblaciones generalmente ubicados al norte de la milla 8. En la ciudad de Detroit, la milla 8 se extiende desde el cruce con la avenida Grand River, al oeste, hasta un poco después de Kelly Road, al este, donde cambia de nombre a Vernier Road. Como Vernier Road, cambia su curso hacia el sureste, para terminar en Grosse Pointe Shores, a orillas del lago St. Clair, originalmente en francés Lac St. Clair. Grosse Pointe es una zona donde vive gente acaudalada. Al oeste de la avenida Grand River, la milla 8 continúa como carretera fuera de Detroit, pasando por diversas poblaciones como Northville hasta llegar a un pequeño lago llamado Whitmore Lake. La milla 8 termina unas pocas millas después de Whitmore Lake. La numeración de las millas en el área metropolitana de Detroit va creciendo a medida que nos desplazamos hacia el norte. Así, la pequeña y acaudalada ciudad de Birmingham se encuentra a la altura de la milla 15. Mucha gente piensa que la milla 0 se encuentra en la orilla de la ciudad, Detroit Riverwalk, con el río Detroit, pero en realidad se encuentra unas calles al norte, en el parque Campus Martius, desde donde salen varias de las principales avenidas de Detroit.